que él hace, por todas sus maravillas. Les voy a invitar, no sé si los pequeñitos iban a subir, nuestros pequeñitos pueden subir. Y mis amados hermanos que están en la parte de atrás, aquí hay como que lugares vacíos, si gustan acercarse, sería muy bueno para todos. Los que están ya en su lugar pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias, gracias. Amén, en lo que nuestros pequeñitos van subiendo. Qué hermosa bendición estar en la casa de nuestro Dios. Qué hermoso anhelo el del corazón, que verdaderamente con sus cinco sentidos, con todo lo que es, viene a este lugar. No por cumplir un día más, sino por estar en este lugar con conciencia, con corazón, que su espíritu, alma y cuerpo se concentre en lo que está, ¿sí? Así que en esta hora, en estos pequeños minutos que tenemos, vamos a aprovecharlos. Vamos a aprovecharlos de la mejor manera, que nuestro espíritu se llene. ¿Amén? Bueno, estaba haciendo en lo que los pequeños subían. Ok, bueno, así como está sentado, antes de empezar con una lectura, como lo solemos hacer, quiero empezar por algunos ejemplos. A mí me gusta ser como más participativa con ustedes. Hoy hablaremos de un tema que es importante. Les voy a hacer una adivinanza pequeña. Hay en todas las casas, de diferentes tamaños, se les llama frontales, son grandes, cabemos todos por ahí. ¿Se llaman? Muy bien, un aplauso para los hermanos que sí me pusieron atención. Bueno, hoy vamos a hablar de puertas. Una puerta es una abertura que permite acceder al interior de un lugar. Abertura hecha a propósito para entrar o salir. A ver, una puerta es una abertura hecha a propósito para entrar o salir. ¿Cuántos de ustedes salen por la ventana? ¿O por el techo? ¿No, verdad? Bueno, fíjense qué cosas tenemos que hacer cuando se nos olvidan las llaves. Bueno, las hay automáticas, así bien bonitas, cuando usted va al centro comercial y se abre la puerta. Las hay de madera, las hay de aluminio, las hay de cristal. ¿A quién no le ha pasado el típico que vas caminando y el cristal se queda pegado en tu frente o tú en él? Pero bueno, hay de muchos tipos. Las puertas que nosotros conocemos hoy en día nos delimitan un espacio, nos hacen entender en qué lugar estamos. Yo puedo pasar a través de una puerta de la cocina, en mi casa, por ejemplo, de la cocina al patio. No sé, usted en su caso a lo mejor, de la recámara al pasillo, y así te traslada de un lugar a otro. Aun cuando es en la misma casa, ¿qué creen? Las atmósferas son diferentes. Los olores, no se diga, también son diferentes. Dependiendo del cuarto en el que estás, pues una puerta ayuda a que se detenga, gracias, que los olores se detengan. También me siento muy elevada de volumen. ¿No me podrías bajar un poquito? Es que me... Bueno, la puerta entonces te delimita un espacio. Es muy importante, nosotros cuando la Biblia nos habla, me puse a ver y habla por la Biblia, habla 508 veces la palabra puerta. Así, son muchísimas, muchas veces las que habla de una puerta. Hay de diferentes espacios y tipos. En la Biblia encontramos varios ejemplos. Así, vámonos rápidamente a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en Noé, ustedes me pueden acompañar, por favor, en Génesis. Génesis 6:16. Quien lo tenga se pone así bien rápido de pie y lo lee, por favor. Amén. Gracias. Ahí mismo, hermano, quédate de pie, por favor. El 7:16. Esa es la primera es la indicación cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, le ponga una ventana y una puerta. Ok, gracias, hermano. ¿Quién cerró la puerta? Él la cerró y ya difícilmente cuando el agua empezó a caer, pues ya. ¿Quién abrió la puerta? Dios, después de que el diluvio bajó y el agua se acomodó, ya él abrió otra vez. Pero en el transcurso nadie podía abrir esa puerta. Ok, bueno. También nosotros encontramos que cuando Dios le habló a Abraham, dice que lo halló a la puerta de su tienda. También habla mucho de personajes en la Biblia cuando están a las puertas de sus casas, de sus tiendas, y ahí Dios habla con ellos. Dice que también Lot estaba a la puerta de la ciudad cuando llegaron los ángeles. Dice que él estaba a la puerta. En el caso de Lot, también en este ejemplo vemos algo muy importante. Vemos que él, entendemos cómo era, estaba en Sodoma la perversión, y entonces los hombres de la ciudad querían conocer, o sea, tener relaciones sexuales con los ángeles, y entonces metieron a la puerta a los ángeles y después Lot estaba afuera. Después ya no sabían qué hacer, se hizo ahí todo un desbarajuste, y entonces dice que los ángeles jalaron a Lot y lo introducieron a la casa, pero ahí hicieron algo importante. Dice que cerraron los ojos de aquellos hombres y que se fatigaban de dar vueltas porque no encontraban la puerta para entrar a la casa. Una puerta es algo muy importante, delimita un espacio, delimita privacidad. Cada uno de nosotros cuando se va a dormir, pues regularmente en la casa hay una frase de ¿ya cerraste la calle? Bueno, significa que si ya cerraste la puerta que da a la calle, ¿no? Y es como que saber que ya te vas a dormir, pero estar seguro que en lo que cabe de uno, pues resguardas el lugar en donde te encuentras. En la Biblia seguimos encontrando la importancia de las puertas. Cuando la Pascua, usted sabe que el Señor les dice algo muy importante, que pusieran ¿qué? Sangre en los dinteles de las puertas. Dice en el marco, vaya, de las puertas, ahí ellos tenían que poner la sangre. Y de esa manera, el ángel de la muerte no iba a entrar a herir al primogénito de esa casa. Las puertas del tabernáculo son muy mencionadas. ¿Cuántas puertas tenía el tabernáculo? Ya vimos aquí, al principio de año, a mediados de año, estuvimos hablando del tabernáculo. ¿Cuántas puertas tenía el tabernáculo? Tenía una puerta. Una sola puerta tenía el tabernáculo. El atrio también tenía una sola puerta, ¿sí? Para entrar al atrio entraban por una sola puerta, para entrar al tabernáculo entraban por una sola puerta. Vaya haciendo recapitulación de todo lo que le voy diciendo, ¿eh? Rahab y los espías, dice que, ¿recuerdan la historia de cuando cuando Moisés mandó a los espías y entonces Rahab los ayudó y los escondió en su casa? Y ellos le hicieron una promesa, que cuando pasara cierto tiempo, cuando llegaran a atacar, ella tenía que poner un lienzo rojo que colgara y que ellos no iban a entrar, pero le advierten, si alguien de tu familia sale de esta puerta cuando nosotros vengamos, su sangre ya no va a caer sobre nosotros, ya no va a ser responsabilidad nuestra. Nosotros te aseguramos que mientras tu familia permanezca dentro de este cuarto, que no pase de esta puerta, nosotros aseguramos la protección para todos los que estén dentro de ella. Bueno, Nehemías, en la Biblia también encontramos el gran ejemplo de este hombre que fue confrontado, que fue dada una noticia importante y encuentra, le dan la noticia de que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba desolada, con los muros derribados y sus puertas estaban quemadas. Qué desastre llegar y encontrar esta situación, que lo que te resguarda, lo que te protege, estaba totalmente destruido. También, el ejemplo más bonito, con el cual me gustaría cerrar este pequeño diagrama de historias bíblicas que hablan, ¿quién es la puerta? Dice, he aquí, yo soy la puerta. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, entendiendo la importancia de todas las puertas, dice, he aquí, yo soy la puerta. Y te voy a invitar a que me acompañes al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan 10. Amén. Ahora déjenme. Amén. San Juan 10, y vamos a leer el 1. Dice, ¿ya lo tiene? Dice así: de cierto os digo, el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, sino que subiere por otra parte, este es ladrón y salteador. Te voy a invitar a que me acompañes al 7, ahí mismo, el versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él estaba diciendo algo importante, que era el único camino para que las ovejas fueran salvas, para que aquellos que estaban en perdición o tenían algún problema pudieran entrar por esa puerta. Nosotros los que estamos aquí, sellados y lavados con la sangre preciosa del Cordero, de ese Cordero, forzosamente tuvimos que haber entrado por esa puerta, porque no hay otro camino. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Jesús es el camino y la verdad. Y ese camino, solamente también nosotros leemos cómo el Señor nos habla en los evangelios y dice, no va, mira, hay una puerta bien anchototota, por donde pasa sin ningún problema, pero procura entrar por la puerta estrecha, por la que tal vez no a todos les gusta. Como que a veces te puede incomodar entrar por esa puerta, pero procura entrar por ella. Porque de tal manera que si entras por la puerta ancha, por donde la mayoría se va, tu final, pues no es el que el Señor preparó desde el principio para cada uno de nosotros. Nos han hablado en este lugar de las puertas espirituales también. Nosotros ya entendemos lo que es, obviamente, una puerta física. Hemos visto un pequeño recorrido a través de la Biblia del simbolismo de las puertas, pero las puertas espirituales, aquellas que no vemos, no son como las que podemos, si usted hace una vuelta en sus ojos y puede ver estas puertas, las puertas espirituales no son tan así como las ve aquí. En la Biblia encontramos también pasajes donde nos habla de puertas espirituales. Las puertas espirituales no son verticales al 100%. Algunas de ellas son horizontales. ¿A qué me refiero? Dice la palabra del Señor cuando habló y le dice, ¿a qué hombre fue el que le dijo? Que vio que se adurmió y se acostó en una piedrita y entonces dijo que había visto la puerta del cielo. ¿A quién? A Jacob. A este hombre, el Señor, lo ve, de repente él ve y dice, allá arriba hay una puerta. Entonces yo no me imagino cómo vería la puerta vertical, tal vez me imagino yo, ¿no? Horizontal. También nosotros encontramos en la Biblia, así como hay puertas para el cielo, también hay puertas, dice que a Pedro, le dio las llaves del reino. Y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Significa que en lo que nosotros entendemos por cuestiones de gravedad, lo que está bajo el Hades son puertas también que se abren. Aun cuando la Biblia nos marca que ni nosotros los mortales no podemos ni ir ni venir a ningún lado, pero los espíritus que creen, sí. Aquí nos han enseñado muchas veces que el enemigo se presenta ante Dios y habla con él, y que los espíritus viajan y que van y vienen. Yo no entiendo cómo a veces como cristianos No le damos tanta importancia a las cosas espirituales. Si tenemos un Dios que es espíritu. En el trabajo, una señora que vende enfrente, agarra y pone una botellita y su agua, ¿no? Y le empieza a rociar. Y huele muy feo y ya, ¿no? Y luego otra por allá agarra y pone un incienso. Y así, entonces, este tema el Señor lo había puesto ya desde hace tiempo en mi corazón. Y a medida de que van pasando los días, he recibido, por la gracia del Señor, revelación de muchas cosas, de las cosas que a veces a lo mejor sabemos, pero no le damos la importancia. Denotar un lugar y marcarlo, ellos delimitan ese espacio espiritualmente, según que alguien los proteja. Las puertas son territoriales. Hay puertas, así como en las grandes ciudades antiguas había unos portones muy, muy grandes. No sé si alguno de ustedes pues puede visualizarlas en su mente, ¿no? Unas puertas así muy gigantes de madera, regularmente eran de madera, por donde en los castillos o en las ciudades grandes entraban las personas por esas puertas. Eran muy importantes. A quienes se les daban las llaves de esas puertas, era que podían tener dominio sobre ese lugar, sobre ese territorio. Y a veces nosotros vamos de aquí para allá y nos trasladamos y estamos en un lugar y a veces percibes un ambiente diferente. De hecho, hay lugares a donde entras y la densidad cambia, se siente un ambiente pesado. Entras y pareciera que la gravedad se fue o no sé qué pasó o hay un peso extra. Hay lugares donde tú entras y te empieza a doler mucho la cabeza. Empiezas y sientes como que alguien te picó un pie, que alguien te agarró. Pero son espíritus territoriales que hay en cada lugar. Que la gente del mundo, los espiritistas y todos ellos saben y se mueven en ello. Yo no les estoy diciendo que a donde vayamos y digan, pues, ¿a dónde compramos el agüita para ir a echarla o qué ponemos? No. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado a nosotros autoridad. Nos ha dado tal autoridad de poder abrir puertas y de poder cerrarlas. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 22, en el versículo 22. ¿Me podrían ayudar con esa cita? Isaías 22, 22. Quien la tenga, por favor. Se estaba refiriendo a Eliaquim, a un hombre que se le había dado era mayordomo que cuidaba la ciudad y dice, le he dado sobre su hombro el poder de que si él dice se abre y nadie cierra. Y si él dice se cierra, nadie puede abrir. Miren, me impactaba cómo es de hermoso nuestro Dios. ¿Recuerdan la cita que leía nuestra hermana al principio? Isaías 9, ¿qué? 9:6. ¿Podrían leerlo, por favor? Gracias, hermana. Nunca ponemos atención en esa pequeña frase donde dice, y el principado, ¿cómo? Y el principado sobre su hombro. Y si nos comparamos con la cita de Isaías 22, 22, dice que, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Las llaves no eran como nosotros las conocemos ahora, pequeñas y de metal, algunas son hasta automáticas, los de los autos, no eran de esa forma, eran llaves grandes de madera, con las cuales cerraban los portones, imagínense ustedes una llavecita con semejante puerta, pues no, para puertota, pues llavesota también. Entonces, esas llaves se les ponían sobre el hombro, de tal manera que simbólicamente quien tomaba las llaves, sí, simboliza que dominaba toda la ciudad, se le estaba entregando el dominio de toda la ciudad. Sí, de esta manera se le ponía la llave, se le ponía la puerta, eso sí, estaba complicado, ¿verdad? Se les ponía la llave en el hombro de tal manera que denotaba que ellos eran los responsables de esa labor de portero, ¿no? Por decirlo ahora, decimos, ay, ese es un portero. Pero no, en esos tiempos era alguien muy, muy importante, que desempeñaba una labor de vigilar quién entraba y quién salía, y a qué hora entraban y salían. ¿Sabe usted, hermano, que Cristo en esa profecía de Isaías dice, y el principado será sobre su hombro? Esas llaves que después en Apocalipsis nos hablan, que Él tiene las llaves para abrir. Esas llaves que Él dio a Pedro, se las dio a la iglesia. Simbólicamente se las estaba dando a uno. Pero nosotros, ¿tú eres la iglesia del Señor? ¿Tú eres ese cuerpo de Cristo? ¿Tú llevas esa llave sobre tu hombro? O ni siquiera sabíamos que podíamos tener esa llave. Ahora, ¿para qué quiero una llave? ¿De qué me sirve una llave si no la sé utilizar? Si no puedo entender qué espacios voy a delimitar. Si no puedo entender que las puertas del infierno pueden estar abiertas en mi casa y entonces el enemigo puede entrar y hacer destrozos en ella. ¿Para qué quiero las puertas del cielo si no sé que cuando me postro en oración, que cuando me humillo delante de la presencia de Dios, el cielo se abre y la gloria de Dios desciende? ¿Ves la importancia de una puerta? ¿Ves la importancia de las llaves? Pero a veces no lo notamos. Nosotros vamos por la vida como que me va mal y me va mal y no entiendo por qué me va mal. ¡Ay, Señor, qué mal me va! Y vamos por la vida poniendo cara de decepción, de tristeza, de congoja, cuando el Señor no te ha llamado a eso. Te ha llamado como un pueblo triunfante y victorioso en Él. Te ha llamado para ir y despojar. Te ha llamado para ir y arrebatar, para arrancar, para plantar, para derribar, para construir, para edificar. Pero lo que tú quieres hacer, lo que el Señor pone en tu corazón, es eso. Pero el enemigo, tal pareciera que cuando llegamos a casa, nos abre la puerta de la televisión, nos abre la puerta de la distracción, de los quehaceres, de los pleitos, y entonces los afanes nos ahogan y no estamos peleando esa buena batalla. Nos tenemos unas llaves de quién sabe qué, que abren quién sabe qué, y no sabemos. Y entonces el Señor hoy quiere que tus ojos se abran. ¿Sabes que tus ojos son una puerta? Una puerta que nuestro cuerpo físico tiene. ¿Sí? Porque todos los que estamos aquí, o al menos los que veo, tienen un cuerpo. Y entonces, una puerta son tus ojos. Otra puerta es tu boca. Importante este comparativo, porque por esta puerta entra y por esta puerta sale. Bueno, el alimento físico entra, pero me refiero a cuestiones de que con esta puerta yo puedo abrirla de tal manera a que con mi boca puedo hablar palabra viva, palabra de verdad, palabra que viene de Dios. Y que con esta boca puedo abrir unas puertas y puedo cerrar otras, claro. Y con esta puerta puede entrar bendición cuando yo leo la palabra. En ese sentido también nuestros oídos, ¿verdad? Pueden percibir la palabra. Pero también son una puerta por donde lo malo entra. Acompáñame a Génesis. Génesis 4, 7. ¿Quién lo tenga o todos juntos porque ya no lo pusieron? Si no hicieres bien, te dejará de estar a la puerta. Por todo esto, a ti serás el deseo. el contexto de lo que acabamos de leer, si no lo dejas ahí en pantalla está bien, gracias. Es cuando Caín y Abel presentan su ofrenda ante Dios. Y el Señor les dice, ok, muy bien, Abel, tu ofrenda es aceptada. Caín, ¿sabes qué? Como que la tuya no pasó. Tú y tu ofrenda no pasaron. Pero Abel lo ve de cierta manera que el Señor, conociendo su corazón, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿El pecado en dónde está? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. No está hablando que se iba a enseñorear de su hermano, ni de la puerta, sino del pecado. En esta versión, se las quiero compartir. Dice así. Si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Todos nosotros, desde el Génesis, el Señor estaba diciendo que el pecado está a la puerta. Pero tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes decirle, no, no abro esa puerta, porque si abro esa puerta, dice la palabra del Señor que el enemigo no dice toc toc, sino tantitito, abres la puerta. Abres tantito la puerta y ¿el qué hace? Se mete y hace destrozos. Dice aquí un proverbio, Proverbios 17:19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Aguas. El que abre demasiado la puerta, y yo creo que a veces con poquito, buscamos, y no solo buscamos, sino la ruina viene. Y así como vendedor de puerta en puerta entra, y ya no se quiere ir. Y ahí está, presente en todo momento. Es importante entender que las puertas que nosotros abrimos, también tenemos la autoridad de Dios para cerrarlas. Pero también tenemos que entender que el enemigo difícilmente se va a querer ir. Nos lo han dicho muchas veces. Y nosotros entendemos y puedes ahorita visualizarte a ti. ¿Qué puertas están abiertas? ¿Qué puertas hemos abierto a través de nuestros ojos? ¿Qué puertas nos hemos cerrado si en lo laboral, verdad? A veces van a la entrevista de trabajo y con esta puerta, con la boca, tú cierras la puerta del empleo. Si te dicen, ¿por qué ya no está en su antiguo trabajo? ¡Ay, es que mi jefe era un negrero, me ponía a trabajar de sol a sol, ay, y no me pagaba! Ay, y empiezas a quejarte y hablar mal, ¿sabes qué? No te van a contratar. Porque tu boca es una puerta. Puedes con ella abrir puertas de bendición. Dice la palabra del Señor, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. Nuestra boca, en nuestros labios está esa oportunidad de bendecir, esa oportunidad de abrir puertas en el cielo para que la bendición de Dios descienda sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus bienes. Pero ¿cómo hemos utilizado esa puerta? ¿Para quejarnos? Dice la palabra del Señor, entrad por sus puertas con acciones de gracias. En lo espiritual la gratitud abre puertas inimaginables. Dice que el Señor Jesús, cuando era para hacer el milagro de la multiplicación de los panes, dice que tomó el pan, lo levantó al cielo y dijo, gracias Padre. Y cuando resucitó a Lázaro, le dijo, gracias Señor, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Antepuso un agradecimiento. ¿Cómo nos acercamos delante de Dios? Y pasamos 10 minutos, 15, 20, 30 y no sentimos nada y decimos, es que Dios a mí ya no me oye. Es que orar es bien aburrido. ¿Por qué no abrimos esa puerta? Esa puerta de gratitud. Si tú te grabaras ese texto, entrad por sus puertas con acciones de gracias, con gratitud. Y entonces el Señor atentamente va a escuchar tu oración, porque tú abriste una puerta por donde la bendición va a llegar a tu casa. Estas cuestiones son importantes. Importantes para cada uno de nosotros. Las puertas son espirituales, son territoriales. El Señor me mostraba en estos días que en las puertas de los hogares, en las puertas físicas, es el lugar favorito del enemigo. Demonios están a las puertas, porque lo que quieren es entrar a tu casa, es poseer, es adueñarse. ¿Por qué nos habla tanto en la escritura de las puertas? ¿Por qué veíamos que era tan importante elevar las puertas? Porque nosotros a veces no entendemos esa parte espiritual y decimos, es que no puedo. Pero Dios te ha dado algo, poder y autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a que hay puertas que se abren por el pecado. Ahí está. Pero tú puedes y tienes el dominio, el señorío sobre eso. También las de bendición. La gratitud, de verdad, hermano, es la llave que va a abrir muchas puertas. En lo espiritual, tu vida va a ir creciendo en tanto, pues, tu comunión con el Señor crezca. Porque ustedes le darían las llaves de su carro a un extraño, difícilmente, o al menos que no sea del ballet parking y que les muestre que trabaja ahí. Pero les darían las llaves de su carro a su hijo chiquito, a su niño, para que vaya y encienda el motor y ahí esté. ¿Sí? ¿Lo harían? Pues no lo haríamos, porque para que alguien tenga unas llaves tiene que cubrir ciertas características. Tiene que ser una persona responsable. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Perdón? Bueno, para las del auto tendría que tener una licencia de manejo. Tenía que ser por aquí, como me dijeron. Cuidadoso, de confianza. ¿Qué más? Responsable. Que las necesite, sí, porque si no, no las necesita. Pero para saber para qué las vas a utilizar es más interesante, en el sentido de que tenemos unas llaves como iglesia. ¿Sabemos para qué son? Las hemos utilizado. El Señor ponía esto en mi corazón y Él me daba a mí un sueño en donde yo me veía lavando trastes, pero no tenía zapatos. Solo tenía unos calcetines. Nos han dicho que en algunos de estos casos habla de la cobertura del ministerio, del trabajo en el Señor, que es importante que Dios ya nos puso cosas en nuestras manos. Si tuvieras espiritualmente lo que Dios depositó en ti, es grande, amada iglesia, es grande lo que Dios puso en ti. Te dio la autoridad y el poder. Te dio dominio sobre territorios. Te dio la potestad de ir y proclamar libertad a los cautivos. Eso, hermano, es grandioso de parte de Dios. Pero a veces nosotros como iglesia no hemos tomado esas llaves. No hemos entendido que tenemos esa autoridad de Dios de cerrar puertas. Vámonos de lo menos a lo más, para que podamos ser personas responsables. Queremos y le rogamos al Señor del cielo que todas las bendiciones que Él tiene para esta iglesia las manifieste, y su poder y su gloria. Y mi casa, y mi hogar, dice la palabra del Señor, que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero este hombre tiene que ejercer bien en su hogar, tiene que ser ejemplo. Tiene que conducir a sus hijos sobre el camino de verdad. ¿Cómo estamos gobernando la pequeña ciudad que Dios nos dio? Tal vez tu ciudad mide 10 por 10, 20 por 40, yo qué sé cuánto mide el lugar donde tú estás. ¿Qué dominio tenemos sobre ello? La invitación de parte mía, y creo que el Señor la pone en mi corazón, es que entiendas esta parte, que tienes esa autoridad, y que no vayamos, como nos habían dicho hace unos días nuestros hermanos, que escuchamos mucho y poco hacemos. Hoy yo sí te voy a invitar a que tal vez no llegues a tu casa y te duermas sin antes entender que tú puedes delimitar el espacio del enemigo, limpiar tu casa espiritualmente. No necesitas hacer grandes cosas, creer, tomar la autoridad que Dios te dio, delimitar, cerrar, para que nadie pueda abrir. Esta palabra es importante porque cuando viene la prueba, cuando viene el ataque del enemigo, decimos, ¿cómo entró el enemigo? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo caí tan bajo? ¿Cómo me descuidé tanto? Fue porque el que abre demasiado la puerta encuentra su ruina. Hoy nosotros no estamos aquí para decir, híjole, es que estoy en ruina. Pues ya, ni modo, me arruiné, fallé. No. Dice el Señor, he aquí, yo soy la puerta. He aquí, yo soy la puerta. Y en esa puerta es por la que tú puedes entrar y adquirir promesas. Una forma muy importante es la obediencia. Te voy a invitar a que vayas conmigo a Génesis. A Génesis, Dios del cielo. Amén. A Génesis 19, no. A donde habla con Rebeca, se me fue, Dios mío. Cuatro. Permítanme, hermanos. Veinticuatro, 40, ¿verdad? 60, gracias. 23:18, perdón hermanas, 23:18 y 24:60 nos hablan de lo mismo, pero quisiera que me acompañaran a la de 23, Génesis 23:18. Veintidós, 17 también. Si tienen los de este lado 23 y de este lado 22, por favor. 22:17. Si los que lo tengan pueden leer. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tu descendencia poseerá. ¿La puerta de quiénes? Después de que el Señor le había puesto una prueba bien grande a Abraham, todos lo sabemos, que sacrificara a su hijo. Y a través de la obediencia, Dios le dio una promesa grande, que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas y como la arena. Pero le dice algo muy importante, y tu descendencia poseerá las puertas de ¿quién? ¡Wow! Dijimos que el que tomaba la puerta, tomaba la ciudad. Si Dios te da esa autoridad, si tú buscas la bendición, Si tú a través de la obediencia encuentras que el Señor te puede dar a ti y a tu descendencia la puerta. ¿De quién? Eso es grandioso. Eso es hermoso. No tenemos un Dios que nos quiere ver tirados y decir, esta es mi ciudad saqueada. Está siendo mi ciudad destruida. ¿Qué hago? Dios hoy te quiere levantar. Hoy tiene una bendición para ti. Pero ¿quién dice, aquí estoy, Señor, y voy? ¿Quién de los que están aquí dice, Señor, yo tomo lo que tú me diste? Señor, en el nombre de Cristo, ya no más el enemigo va a estar sobre mi vida. Señor, y ese poder que tú ganaste para mí en la cruz, esas puertas que tú derribaste, esas puertas que cerraste y nadie puede abrir, esa casa de David, ese Eliaquín puede ser tú, ese hombre al que se le da. ¿Quién dice, me aquí estoy, Señor? Ponte de pie si realmente quieres y has entendido el llamado de Dios para esta iglesia. Las cosas que Dios tiene son grandes, son poderosas en número, en poder y en obra. Dios ha abierto nuestros ojos y en el nombre de Jesús nadie más los va a cerrar, porque aquellos que han avanzado hacia adelante no retroceden por el poder de Cristo. Porque si tus ojos han sido abiertos por la luz admirable del Señor, porque si te ha resplandecido luz en el corazón, te ha hecho libre, te ha hecho libre. No para despojar de a ti, sino para que tú despojes. Hoy el Señor tiene sobre ti las llaves, esas llaves que abren y cierran puertas en lo espiritual. Pero amada iglesia, es necesario que te mantengas fiel. Mantente firme. No tarda en venir el Creador. No tarda en venir el pastor de las ovejas. Y solo aquellos que entraren por esa puerta estarán seguros. Porque si por otra puerta quieres entrar, no eres parte del rebaño. No hay otra puerta, iglesia, no la hay. Oh, solo Jesús. Él es la puerta. Él es la puerta. En Él hay salvación. En Él hay perdón y en Él hay vida. En Él hay abundancia de bendiciones para tu mesa. Y no solo esta, sino la venidera. ¿Y por qué te preocupas si yo estoy contigo? ¿Por qué has buscado a otros sino a mí? Te di llaves que abren puertas espirituales. Te di llaves que cierran puertas. Te las he dado, he confiado en ti, dice el Señor. Eliakim significa Jehová levanta. Jehová levanta, está aquí. Yo me levanto con poder en el nombre de Cristo. Ya no dejaré que saqueen mi ciudad, que destruyan mis muros. Y si he de edificarlas en el nombre del Señor, lo haré como Nehemías. No escucharé la voz de Sanbalat diciendo que corta es tu muralla, sino oiré, el Señor ha dado éxito a tu casa. Y allá la magia, Saria tía, que te he dado autoridad. He puesto una bendición en tu boca. No calles lo que he puesto en ti. Bendito Señor, Hoy en el nombre de Cristo podemos declarar puertas abiertas, cielos abiertos de bendición, y entender que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesucristo lo dijo hace 2000 años y yo lo creo. Yo lo creo. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia del Señor. No busques tu ruina. Pídele perdón al Señor de todo tu corazón. No tarda Él en buscarte. No tarda Él en presentarse a ti. Él no se hace del rogar. Él está atento a la oración de su pueblo. Derrama de tu espíritu, Señor, que entendamos la potestad de autoridad que tú nos has dado. Que podamos abrir, Señor, abrir el camino, abrir esa puerta por donde muchos van a entrar, ser esa palabra que muchos van a entender. Espíritu Santo de Dios, derrámate abundantemente sobre este pueblo, que puedan entender la autoridad que tú has dado a la iglesia. Aquellos que se comprometen, que deciden cerrarle la puerta al pecado, que deciden en su corazón no pecar más para que el enemigo haga ruina. En el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que has dado a tu iglesia. Gracias por lo que pones en el corazón del hombre. Muestra a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que traigas revelación a tu pueblo y que no sea necesario que nadie venga y nos diga, sino tu mismo Espíritu es el que habla al corazón del hombre. Y si ha abierto puertas, sean cerradas ahora por el poder de Cristo, por el poder de su fuerza, porque el cielo se abre para que haya bendición en este lugar, porque nuestro Rey y Dios está en esta casa. Porque el cielo derrama bendición sobre aquellos que son comprados por la sangre de Cristo. Get it. Hermano, que comience a orar, pero no una oración para pedir, sino una oración para declarar. Que sus palabras abran una puerta de bendición para su vida y para esta iglesia. Comience a declarar lo que usted cree que Dios va a hacer, hermano, en su casa, en su vida, en su ministerio. Si Dios le ha dado palabra, declárela creyéndola. Nuestras palabras tienen el poder de abrir, hermano, de cerrar puertas. Señor, declaramos cielos abiertos sobre esta iglesia y sobre cada familia. Declaramos cielos abiertos sobre cada uno de nosotros, Señor. Declaramos que se abren los cielos. Señor, si habían estado cerrados, si los cielos habían estado cerrados, Señor, declaramos que se abren. Porque tu iglesia entra en otra temporada. Porque vamos a entrar en una nueva temporada, Señor, de poder, de bendición. Pero lo tenemos que creer. Créalo, declárelo. Lo que usted crea, yo declaro bendición para tus hijos, poder para la iglesia, unción para tus siervos, Señor, poder para predicar el evangelio. Señor, declaramos que es el tiempo de la cosecha. Vamos a recoger lo que otros sembraron, dice tu palabra. Vamos a edificar donde nosotros no edificamos, Señor. Vamos a cosechar donde nosotros no sembramos, donde no hicimos nosotros. Allí tú vas a traer bendición sobre tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cielos abiertos, Señor, para tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, se abren puertas de salvación, se abren puertas de provisión, se abren puertas de sanidad, puertas de restauración. Hermano, lo que hasta aquí había sido imposible, para Dios todo es posible. Si Él abre la puerta, Él dijo a su iglesia en Apocalipsis: he aquí yo abro una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y donde yo cierro, nadie abre. Y donde yo abro, nadie puede cerrar, dice el Señor. Él está abriendo puertas de bendición para su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, cielos abiertos, que se abra la puerta. Señor, que se abra la puerta. Que se abra la puerta. Que se abra la puerta en el nombre de Jesús. Venga hoy tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. Rado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, en el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos, lo recibimos. Recíbalo, créalo, declárelo, dijo el apóstol Pablo: creí, por tanto hablé. Señor, por eso lo hablamos, porque lo creemos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Oh Señor, damos gloria y honor a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Si usted puede creerlo, denle una ofrenda de aplausos al Señor. Si usted cree que Dios tiene algo que cambiar en su familia, en su casa, dígale: Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia y por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, a través de ella nos exhortas y nos retas. Gracias en esta noche, porque yo sé que tú estás abriendo puertas para tu pueblo, Señor, y nosotros debemos de saber actuar con sabiduría y entendimiento, porque si nos has dado llaves es porque hay puertas que podemos abrir, Señor, y nada más trágico que tener las llaves de algo que no sabemos, Señor, qué es. Pero en esta hora, Padre, te pido que tú reveles a tus hijos, Señor, la autoridad que has dado, Padre, para poder utilizar esas llaves, abrir, Señor, y que nadie cierre, cerrar, Padre, donde no querramos que entren cosas malas, Señor, y que nadie abra, en el nombre de Jesús, Señor, que aprendamos a manejar las llaves de autoridad que nos has dado sobre nuestra vida, sobre nuestras casas y sobre nuestras iglesias, Señor. Que nuestra casa, así como cerramos, vayamos todas las noches, Señor, con llave, aprendamos a cerrar las puertas que pueden acarrear maldición a nuestros hogares, y que aprendamos, Señor, a abrir aquellas que van a desatar bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras finanzas, Señor, que aprendamos a usar las llaves correctamente de lo que tú nos has dado. Poco a poco sé que nos irás dando más revelación y más entendimiento sobre el tema, Señor, que tu palabra nos enseña, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te ruego que en ese mismo, Señor, sentir podamos ahora ofrendar y también darte gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de haber estado en tu casa. Yo sé que cada uno de mis hermanos, Señor, ha de regresar con bien a sus hogares. Tú nos has de guardar tal como tu palabra nos lo dice. Señor, tú guardas nuestra salida y tú guardas nuestra entrada desde ahora y para siempre, Señor. Bendice la ofrenda que se levanta, Señor. Yo te pido que el ofrendar, Señor, sea esa llave que Malaquías dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. El ofrendar con el corazón correcto, el diezmar con el corazón correcto, abre los cielos, Señor, sobre nuestras vidas. Te pido que aprendamos a usar las llaves que nos has dado. Así que en esta noche queremos ofrendar con el corazón correcto, Señor, para que se convierta, Señor, eso en una llave que abra bendición sobre tus hijos, sobre cada trabajo de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y que tú bendigas y prosperes, Señor, a cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Señor, gracias. Voy a invitarle que pase a depositar su ofrenda, hermano, en esta noche. Vamos a depositarla, hermano, con esa fe de que en la obediencia, hermano, hay una llave muy poderosa, hermano, que abre bendición. Por eso el Señor retaba al pueblo de Israel a decirles, ¿verdad?, que nunca faltara alimento en su casa y que en los alfolís no faltara, hermano, para la casa del Señor. Y el Señor dijo: y verán ustedes si no abro yo las ventanas de los cielos. Bueno, ahí habla de ventanas, ¿verdad? También de ventanas aparte de puertas. Quiere decir que en el cielo también hay ventanas, hermano. Y el Señor quiere abrirlas cuando nosotros con fe podemos obedecer, hermanos, creyendo que las cosas son como la palabra de Dios enseña. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por este servicio. ¿Ya saludó a su hermano de al lado? ¿No? Salúdelo, hermano, y dele una sonrisa Colgate, ¿verdad? Y al de atrás también, ¿verdad? Dele una sonrisa. Enséñele todos los dientes que traiga. Enséñeselos a su hermano, por favor, ¿verdad? A su hermana, salúdelo en esta noche, hermano. Y gracias a Dios por la bendición de estar juntos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a, hermanos, a despedirnos en esta hora. No sin antes quiero darle algunos anuncios, hermano, importantes. Recuerde que el próximo domingo tenemos la cantata, hermanos, que vamos a presentar aquí. Todos, hermanos, estamos invitados y todos podemos invitar a alguien también. Si usted tiene algún amigo, familiar, vecino, hermano, primo que quiera invitar, invítelos, hermano, porque queremos dar el mensaje esa noche, hermanos, de salvación. Así es que vengas, hermano, y traiga a los hermanos. Van a venir los hermanos de San Juan 3:16. También nos van a acompañar en esta celebración navideña, que el propósito es celebrar a Cristo, hermanos, ¿verdad? Que Él nació. Así es que véngase. El culto empieza a las 3 de la tarde. ¿A qué horas? Esa tarde, hermanos, queremos compartir. Vamos a compartir un ponche, hermanos, con todos los que vengamos. Y nuestra cena, hermanos, como iglesia, para finalizar este año, hermanos, es el próximo miércoles 30 de diciembre en este lugar a las 7 de la noche, hermanos. Vamos a comenzar ese día, hermano. Vamos a cenar como iglesia. Todos los que estamos aquí, obviamente, hermano, pues somos parte de esta iglesia. Véngase, hermano, esa noche. Vamos a darle gracias a Dios todos juntos, hermano, porque estamos terminando un año más con la ayuda y el favor de Él, hermano. El 31 también tendremos culto aquí, hermano, a las 10 de la noche, pero yo entiendo que a veces el 31 no todos podemos venir. Por eso el 30 quiero cenar junto con todos ustedes. No es que sea mi última cena, hermano, ni mucho menos, ¿verdad? Pero cuánto he deseado tomar esa cena con ustedes, ¿verdad? Así es que la vamos a tomar juntos, hermanos, el miércoles 30. A las 7 de la noche, y el 31 le estaremos dando gracias a Dios en este lugar. ¿Dudas, preguntas, hermano? ¿No? ¿Hable una hora acá y para siempre? ¿No? Ok, vamos a despedirnos, hermano, con ese canto que dice: levántate, Señor, ¿verdad? Levántate. Dice que tus enemigos huyan delante de ti. Dice, nos decían que el Señor nos dio las puertas de nuestros enemigos, hermanos. Así es que hermano, eso por eso provoca que los justos se alegren, porque hermano, nos ha dado autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Amén. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Dígalo. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrará, sí, Señor, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, levántate en medio de la alabanza de tu pueblo. Levántate, Señor, y van esparcidos los que te aborrecen delante de ti. Clárelo, levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Sí, Señor, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.